decimoquintas jornadas de economía solidaria. Mercado social. Cooperar para transformar. 7, 8, 9, 10 y 12 de junio de 2010. Lunes 7 de junio. Superar las crisis con más de lo mismo. Los mercados sociales, objetivo estratégico de una economía poscapitalista. Con Jordi García Jané, de Cataluña, y la Xarxa de Economía Solidaria. Martes 8 de junio. Presentación del Mercado Social Aragón. Herramientas y desafíos para su puesta en marcha. Con Susana Ortega Díaz, de Aragón, y Raúl Contreras Comeche, de Valencia, Red de Economía Alternativa y Solidaria. Miércoles 9 de junio. Experiencias internacionales de mercado social. Compartiendas, red comercial con moneda social. Con María del Pilar Cañal Antuña y José Luis Gutiérrez Lozano, del Aguascalientes de México, Fundación Ahora, Red Ecosol de México. Jueves 10 de junio. Jaque, Shaque. Obra de teatro a cargo de Yulari Clown. Promovida por Círculo Solidario de Euskadi, con guión y dirección de Virginia Imaz. Todos los actos tendrán lugar en el Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio número 5 de Zaragoza, a partir de las 8 de la tarde. Sábado 12 de junio, desde las 12 de la mañana. Primera feria del Mercado Social Aragón. Stand de entidades, productos y servicios del mercado social, animación de calle, comida popular, recitales, concierto. La Feria del Mercado Social tendrá lugar en la Plaza San Pablo de Zaragoza. Organiza REAS Aragón.